Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. La patrona del oriente venezolano, la Virgen del Valle, cumple hoy 105 años de su coronación. Y el pueblo devoto lo celebra con fervor. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro anuncia plan de reestructuración de Policía Nacional Bolivariana. Tendrá como norte la seguridad preventiva. Cultura. Entregaron propuestas al vicepresidente Isturiz en clausura del Congreso de la Patria, capítulo Historia. Tribuna antiimperialista desde la Plaza Caracas, pueblo venezolano defendió la revolución bolivariana. En la palma de tu mano, presentará obra de Román Chalbot en el Celar. Obra teatral Criminales invadirá la sala José Félix Rivas este fin de semana. Pieza teatral Alicia en el País de las Maravillas llenará de color la sala Doris Wells de la Casa del Artista. Regionales. Literatura en Barcelona, Estado Anzoátegui, es instalada Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016. Saberes ancestrales, este viernes inicia encuentro de conuqueros centro occidental en el estado Yaracuy. Cultura al Día. La seguridad preventiva para evitar hechos delictivos y minimizar sus efectos es el norte del nuevo sistema de policía venezolano en base a valores humanistas y solidarios. Así lo aseveró este miércoles el presidente Nicolás Maduro durante la graduación de 2.196 egresados de la Universidad Experimental de la Seguridad. Tenemos que retomar el proyecto original de sistema policial pensado y diseñado por el arquitecto universal de la Revolución Bolivariana, nuestro comandante Hugo Chávez. Una policía de alta preparación científica y profesional. Una policía eminentemente preventiva, popular. Ustedes se deben a un pueblo, que sueña en tener un sistema policial del mayor nivel. Y ustedes son los protagonistas de ese sistema. Una policía, compañero Reverol, eminentemente comunitaria. Tenemos que volver a la comunidad, a los barrios, allí adentro, pueblo adentro, barrio adentro, y hermanarnos con las organizaciones sociales. Estar en la cancha junto al muchacho jugando, estar en la cancha junto al grupo de muchachos haciendo teatro, estar en la calle, estar en la esquina, estar en la escalera, en el callejón, junto a la gente del barrio, previniendo, educando y en todas las veces que haga falta, protegiendo con las armas de la República en nombre de la ley y la Constitución a la que ustedes han jurado y están obligados a cumplir. En tal sentido, el jefe de Estado le solicitó al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, preparar en 30 días un plan de reestructuración para el desarrollo, crecimiento y consolidación de la Policía Nacional Bolivariana 2016-2018. Cultura. Este miércoles fue clausurado el Congreso de la Patria, capítulo Historia, Memoria y Patrimonio, en el Teatro Teresa Carreño, con la participación de más de 240 voceros de todas las regiones del país. Durante el evento, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, destacó la importancia de preservar la historia y consolidar nuestra independencia frente a los intentos desestabilizadores de la burguesía interna y el imperio norteamericano. Ojalá logremos que el objetivo de reafirmación de la conciencia histórica se afiance en el alma, en la fuerza, en la conciencia de nuestro pueblo. Solo eso puede ser irreversible una revolución, la conciencia histórica, el sentido de pertenencia, de verdad. Es propicio, mira, este Congreso se da en un momento que de verdad, en el justo momento, porque se inicia un proceso de recolonización de la región. Y nosotros tenemos que ver mucho con eso. Al final, el blanco fundamental de todo ese proceso es la revolución bolivariana. Las propuestas entregadas a vicepresidencia serán elevadas al presidente de la República, Nicolás Maduro, con objetivos concretos para el fortalecimiento de la conciencia histórica de la nación. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Una expoventa de artesanía y literatura acompañaron una serie de las tribunas antiimperialistas que se desarrollaron este miércoles en favor de la paz en la ciudad capital. Fue en la Plaza Caracas, uno de los 9 puntos activos. Allí la artesana Carmen Arias destacó que el pueblo revolucionario es trabajador. Y nuestro principal objetivo es apoyar el trabajo, la revolución para el trabajo. Somos una de las personas que estamos atentos a todas esas circunstancias, puesto que Venezuela necesita que las personas trabajen, no que pierdan el tiempo en peleas, sino que todos nos unamos para trabajar. Esa sería la idea principal y es el motivo por el cual los artesanos de la Asamblea de Caracas estamos en la lucha. La salsa, los tambores, el arpa, cuatro y maracas amenizaron musicalmente dicha tribuna, donde además el abogado constitucionalista César Tillero ofreció la conferencia ¿Por qué no aplica el referéndum revocatorio este año? Para analizar, develar y demostrar el discurso que practica la oposición venezolana para engañar a un sector de la población. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a partir de este viernes, la Sala de Teatro número 1 del CELAR será escenario para la obra En la Palma de tu Mano, escrita y dirigida por Román Chalbot. Esta pieza relata la historia de Irene, una abuela cuyo nieto está enfermo y necesita ser operado con una delicada intervención quirúrgica y poseer los medios económicos para salvarlo. Decide ir a otro país y conseguir dinero, cueste lo que cueste. En la Palma de tu Mano permanecerá sobre las tablas hasta el 25 de septiembre, los días viernes y sábado a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Entradas en taquillas del CELAR. 12:10. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño recibe este fin de semana la obra teatral Criminales, repertorio del Teatro de la Ópera de Maracay, que regresa a Caracas para mostrar esta nueva pieza. El montaje tiene como temas centrales la violencia, la justicia, el impulso homicida, el crimen pasional, la moral y las leyes, interpretado por 3 actores que le darán vida a cada personaje. Entonces, es un espectáculo lleno de muchos debates internos, visualmente una fiesta visual. Cada uno de los personajes está inspirado con una gran influencia, sobre todo del cine, de la fotografía. Hace que el espectáculo, por supuesto, visualmente sea también un gran reto para el espectador. Así que nosotros creemos que hasta ahora, tanto en la experiencia unipersonal que viví hace muchos años, como en este Criminales recargado, es un espectáculo que está hecho para desafiar el pensamiento y desafiar las emociones. Nuestro propósito es que la gente salga del teatro con esa sensación muy profunda de que algo te pasó allá adentro. Las funciones serán los días viernes 9 de septiembre a las 7 de la noche, sábado 10 a las 6 de la tarde y domingo 11 de septiembre a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del Complejo Cultural. La Sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista será el escenario para la presentación del clásico infantil Alicia en el País de las Maravillas, pieza teatral que llevará al público asistente a un recorrido lleno de magia y color. El montaje estará a cargo de la agrupación teatral Profecía Artística, con 13 actores en escena. La cita es para este domingo 11 de septiembre a las 3 de la tarde en la Sala Doris Juel del Recinto Cultural ubicado en Quebrada Honda. Las entradas podrán ser adquiridas el mismo día de la función en las entradas de la sala. 12:12. Regionales. Con galerones y música tradicional del oriente venezolano, en homenaje a la Virgen del Valle, se dio inicio este jueves la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2016, instalada en la Plaza Bolívar de Barcelona, Estado Anzoátegui. La directora general del Gabinete de Cultura de la entidad, Giudita Gasparini, informó que se espera la participación de 7.000 personas. Ayer repartimos más de 7.000 volantes por zonas más que todas aledañas donde es la feria y de Puerto La Cruz, de manera de ir informando. La gente va a llevar su franela, se le va a poner el logo de Filben, la gente va a andar con su franela de Filben. Estamos buscando más que todo la participación de la comunidad, que esto sea de ellos y que participen y que pasen todo el día ahí, porque estamos en vacaciones además. Y una de las cosas que estamos promoviendo con mucha fortaleza es la paz. A la Filben Capítulo Anzoátegui asistirá el diputado del Bloque de la Patria, Aerle Herrera, y el poeta Gustavo Pereira, quienes presentarán parte de sus libros, entre los que destacan La espada sobre el fuego y Poesía selecta. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y el estado Yaracuy será el anfitrión del primer encuentro de conuqueros Biorregión Centro Occidental, a efectuarse este 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Enrique Tirado Reyes de la entidad. Soy Rosa Neri Barbosa Blanco. Estamos dándole continuidad al proceso. Por un lado, viendo cuáles son las necesidades que tienen planteadas los conuqueros respecto a sus tierras, a las vías, a la necesidad de apoyo gubernamental. Pero también estaremos viendo la parte cultural, como identidad cultural, el conuco y los conuqueros, digamos, como principales promotores de esa identidad. Una cosa que estamos tratando bastante es, o sea, cómo es que el conuquero también accede a la seguridad social, cómo se organizan los conuqueros, digamos, también hacer las gestiones y emprender las luchas que tengan que emprender en función de también gozar de los beneficios de lo que está gozando gran parte de la sociedad venezolana a través del proceso revolucionario. Los estados Lara, Yaracuy, Falcón y el Eje Llanero, que lo integran, Apure y Guárico, participarán en las mesas de trabajo de dicho encuentro, que busca además organizar las redes estadales de cultores conuqueros y vincularlos con los CLAP. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. En esta oportunidad comenzamos el día viernes con dos funciones. Una función en el Teatro Luis Mariano Rivera a las 5 de la tarde con la obra Peludas en el Cielo, una obra de la Compañía Nacional de Teatro. Y arrancamos también en Cojedes, en el Teatro Daniel Hermoso, con la obra Ferícula, Tuba de Oro y Platino, de la agrupación Titiriteros, que es del estado Carabobo. La idea de este circuito, bueno, es la circulación de obras de teatro de distintos formatos, obras para niños, de títeres, obras de adultos, que van a estar en 23 estados mostrándose desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Hoy abordaremos un tema interesante. Se inicia el Circuito Nacional de Teatro en los estados Cojedes y Sucre este viernes 9 de septiembre. Bueno, un saludo para los usuarios que en este momento nos escuchan. Y bueno, damos inicio a la agenda cultural bolivariana en lo que respecta al sector del teatro con la activación del Circuito Nacional de Teatro, que es una articulación que hacemos con la Red Nacional de Teatro, las gobernaciones bolivarianas y el Ministerio del Poder Popular por la Cultura a través de los Gabinetes de Cultura y el Centro Nacional de Teatro. En esta oportunidad, para el mes de septiembre, comenzamos el día viernes con dos funciones. Una función en el Teatro Luis Mariano Rivera, a las 5 de la tarde, con la obra Peludas en el Cielo, una obra de la Compañía Nacional de Teatro. Y arrancamos también en Cojedes, en el Teatro Daniel Hermoso, con la obra Ferícula, Tuba de Oro y Platino, de la agrupación Titiriteros, que es del estado Carabobo. La idea de este circuito, bueno, es la valga la redundancia, la circulación de obras de teatro de distintos formatos, obras para niños, de títere, obras de adultos, que van a estar en 23 estados mostrándose desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, con una participación aproximada de unas 60 agrupaciones de teatro de distintos estados. La idea es que se muestren agrupaciones de los estados y a su vez también vayan otras agrupaciones de otros estados y se pueda hacer este circuito. Es decir, bueno, ahora arrancamos de Carabobo va a Cojedes, de Caracas va a Sucre, luego va a ir de Táchira van a ir a Mérida, de Zulia van a ir a Trujillo, de Carabobo van a Lara, de Lara van a ir a Zulia. Si la idea es que, bueno, que podamos articular esta circulación de obras de teatro por todo el país, bueno, para brindarle a los venezolanos y venezolanas las distintas formas teatrales que se puedan mostrar en este cuatrimestre que falta del año. Y bueno, y lo más importante, bueno, es que esto forma parte de las acciones que se concertaron en las reuniones que se hicieron con las autoridades culturales del país para armar esta agenda cultural bolivariana. Muy bien, Alfredo. Sobre todo se está afianzando el trabajo del teatro en el país. Es una gran oportunidad, pues las personas en todo el territorio pueden disfrutar de estas obras de teatro. Aparte de las obras, ¿qué más se va a realizar? Bueno, en algunos estados también se va, aparte de mostrar las obras, se van a también realizar en algunos estados, como repito, algunas acciones de formación también. Se va a incentivar, por supuesto, el intercambio del sector teatral. Es decir, por ejemplo, el grupo que visita de otro estado va a poder tener, hacer contacto con esas agrupaciones de ese otro estado, bueno, un poco para hablar del estado del teatro venezolano, de las estéticas. O sea, se pueden hacer conversatorios. Ahí en algunos estados van a hacerse talleres muy, muy puntuales que ya la gente ya ha solicitado. Y además de consolidar, por supuesto, esta circulación de obras de teatro que van también articulados con el tema de los festivales. Estamos procurando que las programaciones sean de posterior a los festivales. El Festival de Teatro de Caracas, una de las grandes ¿cómo se llama? Más importantes acciones que se pudieron realizar es que posterior al festival se consolidó el circuito de teatro de Caracas. Es un poco lo que queremos hacer también a nivel nacional, o sea, que se puedan consolidar circuitos dentro de los estados. Por ejemplo, ya tenemos el caso de Táchira, donde la Red Nacional de Teatro está en contacto con el Gabinete de Cultura, la Secretaría de Cultura, y van a realizar en el mes de noviembre un importante circuito en distintos espacios de San Cristóbal y de otros municipios. Eso también lo vemos en el Zulia, donde se van a hacer en varios municipios. Lo vamos a hacer también en Carabobo, donde tienen también un circuito, en Anzoátegui también, en la zona norte y la zona sur del estado. O sea que la idea es que, bueno, podamos incentivar pues esta circulación y poder ir construyendo además un sistema de festivales para el 2017, que las agrupaciones puedan comenzar el año circulando por distintos festivales y además del circuito. Es decir, que es una política que tiene que ver con el tema de la circulación del teatro como bien cultural. Interesante la información que nos está aportando Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional del Teatro. Hoy damos esa gran primicia. Se inicia el circuito de teatro en dos estados, en la región oriental, en el estado Sucre, y en la parte central, en el estado Cojedes. Este viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana se dará inicio a este maravilloso circuito nacional de teatro en el Instituto de Cultura de Cojedes. Y también de manera simultánea en el Teatro Luis Mariano Rivera a las 5 de la tarde. Así es. La obra que se va a dar en el Estado Coged es de entrada gratuita, mientras que la obra de Luis Mariano Rivera cuesta 350 bolívares en la entrada. Bueno, también en la idea de incentivar el tema de la economía cultural. Y bueno, vamos a estar en las más importantes ciudades del país y en otros municipios también. Así que bueno, la invitación es para todos y todas, teatreros o no teatreras, que bueno, que estén muy pendientes de la programación del circuito, que ya seguramente la semana que viene ya la tenemos completamente ya finiquitada con esta circulación de 60 agrupaciones de teatro por todos los estados del país. ¿Cómo estar enterado de estas y otras actividades que se realizan en el Centro Nacional del Teatro? Háblanos de las redes sociales. Bueno, por redes sociales tenemos @CNT Piso Venezuela, en la página web www.cnt.gov.be, y también en las cuentas de Twitter de la Red de Teatro y de las Secretarías de Cultura de las distintas gobernaciones del país, donde van a estar allí la información día a día de cómo se va a llevar a cabo este circuito. ¿Cuáles son las expectativas que tienes junto a tu equipo en el Centro Nacional de Teatro? Bueno, al final de año poder haber consolidado el circuito, haber consolidado la circulación de obras de teatro en los distintos estados, procurar que a lo mejor sean más de 60 agrupaciones que puedan participar y que, bueno, tengamos un teatro venezolano fortalecido y ya listos para el año 2017 comenzar a producir nuevas obras y que la circulación teatral en el país cada día aumente más y que ya no sea un hecho excepcional que una obra de teatro de otro estado venga a Caracas o que otro estado vea, por ejemplo, que Táchira vea algo de Zulia o de Mérida, sino que sea una cosa ya cotidiana donde nos podamos ver como país teatral con esta articulación importante que hacemos con el Poder Popular y además con las gobernaciones y secretarías de Cultura de los estados. Entonces son 4 meses de intenso trabajo con esta parte del teatro en el circuito, activados en varios lugares de Venezuela. ¿Qué más te gustaría agregar sobre todo esto, Alfredo? Bueno, debes estar a todos pendientes de las distintas acciones que vamos a realizar con respecto a la formación que tenemos, como ya había anunciado, en algunos estados vamos a tener ahí talleres, que son talleres que ya el propio Poder Popular nos ha solicitado y estamos elaborando el cronograma para hacerlo. Y bueno, con respecto al Centro Nacional de Teatro, bueno, eso es lo que nos va a tomar estos últimos cuatro meses del año en poner a funcionar este circuito por todo el país. Bien, estamos conversando con Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. ¿Cuáles otras instituciones están vinculadas con este proyecto del Circuito Nacional de Teatro? Bueno, en primer lugar, la Red de Teatro, que es un, como ustedes saben, una organización de Poder Popular del Teatro que está diseminada en los 24 capítulos del país, que ellos nos están brindando doblemente, están doblemente ligados con el circuito. En primer lugar, tienen que ver con la oferta que se está considerando para la programación proviene de las agrupaciones que están en la Red de Teatro, pero en algunos casos, en algunos estados, también les va a corresponder el tema organizativo, es decir, que la red sea, las agrupaciones de la red, quienes organicen logísticamente las presentaciones. Tenemos como, por ejemplo, el caso de Táchira, donde ellos ya se posicionaron del circuito y ellos están ya proponiendo la programación. Así también en el estado de Carabobo y así muchos otros estados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos a las gobernaciones, Secretarías de Cultura de las gobernaciones, que nos están brindando apoyo logístico, en unos casos también salas, transportes, alimentaciones, hospedaje, para garantizar entonces el mejor que las actividades surjan de la mejor manera. Esos son las dos nuestros DAS, y por supuesto los gabinetes de cultura, que son nuestros del Ministerio de la Cultura, son nuestros caballos de batalla de los estados, y esa triangulación junto con nosotros, el Centro Nacional de Teatro, somos quienes estamos entonces llevando a cabo este Circuito Nacional de Teatro. Qué bueno, un trabajo articulado con un solo fin, el éxito que tendrá esta maravillosa iniciativa dentro del gobierno bolivariano, que es la activación del teatro, y estamos contentos porque ya se ven los resultados. El teatro ya no es una cuestión elitesca, No hay que esperar un festival aislado, sino es una cuestión cotidiana, un movimiento continuo. Sí, y bueno, y recordar, bueno, que esto forma parte de las acciones de la Agenda Cultural Bolivariana, que se construyó hace una semana, justamente se hizo la plenaria y que ya comenzamos a activar, por lo menos desde el sector de teatro, de una vez ya agarrando ya, como se dice, el toro por los cachos para poder ya emprender entonces toda esta tarea que tenemos hasta el mes de diciembre. ¿Puedes hacer de nuevo la invitación para toda esa gente que está en sintonía de Cultura al Día, para aquellos que también tengan entre sus planes viajar a esa zona del oriente o del centro y aprovechen la oportunidad de disfrutar este circuito de teatro? Bueno, les invitamos a todos y a todas a que nos acompañen al inicio de esta Agenda Cultural Bolivariana el viernes 9 en el Estado Sucre, en el Teatro Luis Mariano Rivera a las 5 de la tarde, y en el Instituto de Cultura del Estado Cojedes, también el viernes 9 de septiembre, a que nos acompañe entonces a este inicio del Circuito Nacional de Teatro, que forma parte de las actividades de la Agenda Cultural Bolivariana, en una articulación entre la red de teatro, las gobernaciones y alcaldías bolivarianas, los gabinetes de cultura y el Centro Nacional de Teatro. Muchísimas gracias, Alfredo Caldera, por esta valiosa información con el Circuito Nacional de Teatro en los estados Sucre y Cojedes, y extendiéndose más adelante a otras regiones. Te deseamos mucho éxito. Un saludo y felicitaciones a todo el equipo. Así será, y bueno, seguimos adelante en nuestra tarea política y cultural. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Luyer Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liste Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12 y 29 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Su aroma en mi vida.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. El otro día me encontraba yo en un baile. El ambiente se prestaba para gozar. Entre tragos de cerveza, cantando y bailando, un tipo con un porte muy gracioso me pregunta si no queremos más nada. Yo le dije, es muy amable, lo tenemos todo ya, con agua, ron y cerveza, es lo único caluroso, no es necesario otra cosa, lo tenemos todo ya. Insistió varias veces, yo no entendí su cuestión. Siempre contesté lo mismo, él quería una razón. No, no, ves equivocado, contestaron los muchachos. No, no vengas con tus cuentos, que no queremos nada. No, no, ves equivocado, contestaron los muchachos. No, no vengas con tus cuentos, que no queremos. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Saludos, radioescuchas de Alba Ciudad. Nos encontramos en el estado de Barinas, donde se está desarrollando la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En este momento se encuentra el gobernador del estado, profesor Adán Chávez, acompañado de Farruko Cesto y de la profesora Yaris Maunda, presentando tres libros en esta feria del libro Capítulo Barinas. Entonces, efectivamente, es un gran esfuerzo y un trabajo maravilloso realizado, repito, gobierno nacional, gobierno estatal, para todo lo que esto significa en la revolución cultural que seguimos adelantando. Esta noche, tardecita noche, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? A partir de las 5, en el Teatro Orlando Araujo, que acabamos de reinaugurarlo, por eso nosotros solicitamos a los compañeros del ministerio que en lugar de proyectar la película acá, la hagamos en el Orlando Araujo, que incluso tiene mejores condiciones como sala de cine. Todos recordamos que ese fue el viejo Cine Verdi. Lo estuvimos refaccionando, hicimos una buena inversión allí, varios millones de bolívares, y quedó pepita el teatro. Lo reinauguramos hace 2 días. Y bueno, entonces vamos a proyectar la película Maisanta esta noche allí como parte de las actividades de la feria del libro. Maisanta, nuestro bisabuelo, el bisabuelo del comandante Chávez. De allí venimos. Una excelente producción. El ministro Freddy Ñáñez, que les manda saludos, hablamos por teléfono antes de venir para acá, él quería estar hoy aquí, no pudo, por todas las tareas que tiene. Así que los esperamos esta noche allá, esta tarde, a las 5 de la tarde, en el Orlando Araujo. Y maravillosa idea de aprovechar esta inauguración de la 12ª Feria Internacional del Libro, capítulo Barinas, para presentar estos dos libros. Fíjense que yo siempre he pensado, esa es una cosa que yo tengo desde jovencito, porque bueno, nosotros siempre, gracias a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra abuela Mamá Rosa, sobre todo, la influencia de otros maestros, desde muy niños hemos sido lectores, así como este humilde servidor, el comandante Chávez, fue sin duda el que más lo aprovechó, su formación integral desde jovencito, y un hombre fuera de serie, como todos sabemos, con una inteligencia fabulosa, y bueno, pues captaba más rápido que todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el comandante Chávez, no sé si está recogida en la biografía, en alguna de las biografías que ya se han escrito, era un niño tan inteligente que cuando estaba haciendo la primaria en Sabaneta, por ejemplo, el primer examen final que él presentó fue en sexto grado. Todos los demás grados los pasó eximido. Y siempre, él fácilmente asimilaba todo, pero siempre nos inculcaron el amor a la lectura, a los libros. Para mí, los libros tienen vida propia. Y disculpen la referencia personal, ¿no? En este sentido. Yo siempre he tenido por lo menos 3 maneras de revisar, de leer, de estudiar los libros. Una manera es la más tradicional. Tú agarras un libro por una materia, por un área, por un tema que te interesa, y vas desde el índice y desde la primera página hasta la última, ¿verdad? Y agarras y te devoras y estudias y analizas ese libro. Esa es una manera. Creo yo que es la más tradicional. Otra, por capítulos, porque dependiendo del libro, de repente tiene un tema con diferentes aristas. Y quizás a uno le interesa 1, 2, 3 aristas de ese gran tema. Y entonces tú puedes leer el libro, estudiarlo por capítulos, dependiendo de tu propio interés. Y hay algunos libros que se prestan para eso, no todos. Y bien, escucharon ustedes palabras del gobernador profesor Adán Chávez, quien acaba de realizar la presentación de unos libros en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulos Barinas. Para Alba Ciudad, les reportó Bexa Espinosa. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:47 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM. Es lo que más quiero, mi primera ilusión que me ha robado el...

En 30 minutos comienza. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Estoy buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur.